Día jueves, hoy estamos en jueves. Estoy bien, ¿sí? Vanina, dígame, ¿cómo le va? Jueves, jueves 7 de septiembre, exactamente. Bien. No, 8 de septiembre. Hoy la que está desubicada es usted. ¿Qué será de nosotros cuando seamos muy, muy, muy, muy mayores, muy viejitos? Sí, hoy no nos acordamos la fecha que vivimos. No, es probable que a mí me ocurra que nunca sepa dónde estoy, qué día, si es la tarde, si es la mañana, esté muy perdido. Es probable que Vanina no, que esté siempre recordando la fecha, pero el día que se equivoque, se le agarra como un malestar muy grande. Y es probable que usted, Juanini, no se olvide nunca. Que... Yo, mi esperanza es hacer las cosas, por ejemplo, periodísticamente, las cosas más interesantes en esa época. Ajá. O sea, hacer... ¿O se jubile? Y sí. Los artículos más en profundidad y más interesantes, hacerlos en esa época. Yo cuando me jubile voy a hacer un micro de radio y voy a ir a joder a los conductores jóvenes que van a estar, por ejemplo, no en esta radio. ¿Cómo no? Por ejemplo, los conductores de este espacio, voy a venir, muchachos, cuando yo estaba en esa radio, no saben, y vengo a hacer un micro de cualquier cosa. Claro, un micro sobre su experiencia. Este viejo Carcamán. Claro. Otra vez con ganas. Su micro. Me van a odiar. Bueno, programa de día jueves, estamos aquí, somos jóvenes. De alguna manera es muy difícil pensar si el accionar nuestro es rápido o lento. A veces tenemos mucho conflicto de conciencia, de pensar si cuando llegamos con decisiones de esta en la vida de los chicos, llegamos a tiempo. Marcela D'Angelo, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Los juzgados de menores, con la ley anterior, también tomaban estas decisiones, también tenían de alguna manera el modo para separar a los chicos del grupo familiar y también apelaban a los recursos institucionales. Yo lo que creo que sí propicia la ley de protección integral es que establece claramente que hay un montón de acciones que tenemos que estar haciendo todo, salud, educación, los equipos del municipio, los equipos de la provincia, para fortalecer a las familias, para fortalecer a los niños. Y poder entender que la ley de protección integral claramente nos responsabilizó a todos los que somos parte del Estado a que tenemos algo que ver con esto, y que no es opcional y no tiene que ver con elecciones personales, sino con la obligación de ser un agente público que tiene que estar presente en la vida de los chicos. Bueno, vamos a lo que realmente le importa este programa, que es la actualidad de Rusia. Sí. Sam Mikel, un joven artista ruso, lleva adelante una particular campaña. Yo si seguimos con Rusia, no voy a poder. Un poco más de este concurso. No puedo seguir más adelante, ¿no? Sam Mikel, un joven artista ruso, una particular campaña para apoyar al primer ministro Vladimir Putin. ¿En qué consiste la campaña? Toca los pechos a las mujeres voluntarias. Toca los pechos. Sí. Hay un video de algo que se llama la Armada de Putin, la Putin's Army, el ejército de Putin, que son todas mujeres voluptuosas caminando por la calle hablando de lo viril que es Putin y... que quienes se oponen en realidad tienen miedo de su masculinidad. Una cosa así. Evidentemente en ruso quiere decir otra cosa, Putin. Pero acá sería bastante curioso. Por ahí también hay mucha gente que se confunde lo que es la médula ósea con la médula espinal. Entonces piensa que cuando lo va a donar se va a quedar paralítico. Virginia Ravaioli y también con Ignacio Sigalini. Los dos integran justamente la organización Donemos Vida. En realidad médula espinal es un tejido nervioso que está en la columna que no tiene nada que ver con la médula ósea. Esta donación de médula ósea también se puede hacer por aféresis. ¿Sí? Esto es un método donde se obtienen estas células que habitan en la médula ósea, se obtienen también desde la sangre periférica. Entonces ya directamente no estamos hablando de un método quirúrgico, sino que estamos hablando de un método que es ambulatorio. Lo único diferente de la donación de sangre es que en vez de una vía en un brazo, se colocan dos vías. La donación de sangre dura 10 minutos. Uh-huh. Acá en este caso estamos hablando que puede llegar a tardar 2 horas. Si hablamos de que es un método ambulatorio, o sea, no necesita cirugía, no necesita anestesia, estás 2 horas sentado en un sillón viendo la televisión, acompañado de tus familiares, y estás salvando una vida, me parece que es... Nuestro lema, algo así, es donar vida en vida, digamos. Es una donación que se hace en vida, no acarrea ninguna consecuencia negativa. Todos podemos ser donantes, pero a la vez todos podemos ser receptores. La enfermedad no distingue, no hace distinción ni de clase, ni de nombre, ni de nada. Dicen que Mancinatra tiene alguna vinculación con el Clapton. No está confirmada, pero se sospecha. Sí. Puede ser, puede ser. Yo algo de eso también percibí. Andar en tanga, tanga, tanga, Itanga. ¿Hoy? Hoy, 8 de septiembre, sí. Ay, no es... ¿Kilómetros? ¿Quién le está hablando? Está llegando a destino, recalculando. Ay, muy bien por venir a Oficio Lagos. No, no, ¿kilómetros para qué? ¿Para salir de qué? Para salir de la ruta. Ay, qué bueno, porque tengo voz femenina y voz masculina. Y le responde lo de las preguntas que le hace el GPS. Es un GPS inteligente, ¿entendés? Debe seguir cebando mate. Mire lo que también le dice. Es re gauchito, ¿viste? Y además porque tiene onda, ¿me entendés? Porque es un GPS que... Pero habla en español, pero tiene hábitos argentinos. Claro, ¿qué sería? Chupe, niña, chupe. Sí, sí, le voy a decir que cómo voy a tomar el mate. Organiza picnics a través de Facebook. ¿Organiza? Picnics. Esa palabra no es rusa, dígala bien, por favor. Picnics, ahí está. Claro. Picnics a través de Facebook. Facebook. Lo que pasa es decir picnic y Facebook juntos es muy difícil. 18, sigue derecho, 4 kilómetros más. Tiene como diferentes tonos ese GPS. ¿Qué pasa? Recalculando qué pasa con el mate, así que bueno, voy a... ¿qué pasa ahí? ¿Viste qué feliz que estoy? Se me nota. Se me nota que está distinta esta mañana. Y que a mí me gusta salir. Es medio quemada ya.